Ya, para continuar esta noche, sí. Un aplauso para Inicia. Gracias, chiquillo, la gente que vino a ver a la banda. Gracias a los volantes que hicieron, a Francisco Zapata, que hizo todas las gestiones para invitarnos. Gracias a la gente que se vino con la tocata. Se me da algo. Gracias por todo, gracias mamá. La canción está inspirada en el régimen militar, por si quieren escuchar la letra, se llama Decibel.